escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Minutos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. Ya ves. O sea, estaba enfocando totalmente al lobo y no sé cómo volvió a llegar acá. Se mueve cuando yo me asomo. Ahí está. ¿Qué? Ahí está, ya los están enfocando. Ahí está el lobito. Ahí está Marte también. Y ahorita va a dar la vuelta de 360 grados, ¿no? Sí, realmente está desenfocado, pero bueno. Qué bien que la moviste. No sé para qué, pero está bien. Para que te vean así como mapache. Es que no sale. Está tomando a lobo detrás del tubo. Pues que lo está siguiendo, no importa, vea. Bueno. Entonces, ¿de qué se trata el tema del día de hoy? Se trata de escapes energéticos. Se para aquí. Y bueno, en los escapes energéticos realmente nos vamos a enfocar a cuando... Bueno, todos saben que cuando uno se siente con mucha energía es porque está pues saliéndole todo aparentemente bien, ¿verdad? Exacto. Me imagino. O cuando las cosas fluyen con lo que uno hace. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando uno trae preocupaciones? Pues supongo que se le baja la batería. No, y aparte supongo que te bloqueas, ¿no? Tú mismo. Sí. Aparte, o sea, se te empieza a bajar la pila. Hay gente que cuando tiene demasiados problemas o demasiadas preocupaciones tiende a irse a dormir, ¿no? Algunos. Sí. ¿El lobito? Sí. Ahí alzó la mano para los que no lo vieron. A ver, lobito. A mí me gusta dormir. ¿Te gusta dormir? Sí. Okay. Especialmente cuando estoy... no me siento muy contento. Así como que digo, ¿sabes qué? Voy a recargar pila. Así es como recargo pila. Pero imagínate, lo que pasa es que muchos no se dan cuenta que cuando ya llegas a ese nivel es porque estás deprimido. No, sí, hay veces de que yo sé que estoy deprimido y yo sé que la mejor forma algunas veces para mí es descansar, algunas veces tomarme un día completo para poder relajarme, para, como te digo, recargar pila. Imagínate que todos los que necesitan trabajar en un día particular se sentían así. O sea, ¿te imaginas el gasto, el golpe a la economía que sería parar varias funciones? Ya sea energéticamente hablando, o sea, estoy hablando de las, no sé, escuelas. Pues yo creo que pasó un poco eso en... durante el COVID había mucha gente que no se sentía, tenía miedo y no se sentía con energía. Entonces, en sí, la economía, yo creo que, y eso fue mundial, güey. Y todas excepto Venus, ¿no? Venus fue la nueva normalidad y era su normalidad. Acá está Venus, ¿no? Creo que ya nos está moviendo. Pues no sé, pero yo pensé que lo dejarías apuntado a ti. No. A ver. O sea, es mejor, creo que se enfoca más. Entonces, tú, Venus, ¿cuándo te has sentido con la energía baja? De que tú dices, ¿sabes quién es? ¿Y qué has hecho al respecto? Cuando me siento con energía baja, ajá, me duermo. Ok. Recupero mis horas, ¿no? No, pero ahorita que dijeron lo del COVID, cuando hubo la cuarentena, yo estaba feliz. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Estaba en mi mero mole. Okay. A mí me gustó, o sea, estar en ese tiempo. Exacto. A pesar de que estuve enferma. Sí, a pesar de que estuve enferma y no del COVID, sino de otra cosa. El día del terremoto no te gustó mucho. Ay, no. El día, con decirte que cuando fue el terremoto, ajá, y estaba en su mero pico de casos de contagio aquí en Salt Lake, uh-huh, yo dije, vámonos de la casa, o sea, vamos a salirnos. Y acá Marte, pero ¿estás segura? O sea, sabes que todos están contagiados, está peligroso y no sale la cura. No importa, vámonos. Yo me quería ir, yo no podía con el, o sea, terremoto. Lo impresionante de esto es que dices, bueno, ¿a dónde quieres ir? O sea, ¿en qué lugar nos vas a sentir el terremoto? Lo a que otro está estado. A Montana. Allá lejos. Se quería ir lejos. Pero bueno, estamos hablando de historias ahorita pasadas y realmente estos escapes energéticos de los cuales estamos hablando, se trata de vivir en el pasado. Cuando uno vive en el pasado, obviamente pues hay un desgaste energético. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra atención en otros momentos que pues no están aquí, que no hemos pues pasado la hoja, ¿no? Uh-huh. O sea, por más bonitos recuerdos que tengamos, o sea, estás poniendo tu enfoque en un acontecimiento que no está sucediendo ahorita. Puede ser en el pasado o en el futuro, uh-huh, porque llega a pasar de que hay gente de que sabe que que van a, tal vez va a tener un divorcio, uh-huh, de que las cosas no están funcionando y ya saben que va a pasar, así de que no es de que sí o si no, es cuando va a pasar. Entonces están preocupadas exactamente con eso de que, y qué voy a hacer con la casa, y qué voy a hacer con el trabajo, y cómo le voy a hacer con los niños, y eso como que les baja la batería a unos, ¿no? Sí, sí, hay muchos problemas, obviamente cuando tienes familia, tienes hijos, o sea, hay muchas implicaciones, ¿no? Que antes pues probablemente no consideraba uno, ¿no? Sí, sí. Y pero bueno, el caso es de que en estos escapes energéticos, o sea, podemos ahorita analizar qué tantas cosas en este día, hasta este momento, hemos estado mal viajándonos, uh-huh, al futuro y al pasado. O sea, uh-huh, si tal vez ya estoy pensando qué voy a hacer en la tarde, uh-huh, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer este fin de semana, qué voy a hacer en mis vacaciones, o sea, sí, qué voy a comer, qué voy a cenar. O sea, ya, o sea, nos estamos dando cuenta de que estamos perdiendo este momento. Sí, yo recuerdo cuando tuve una rachita así en el que realmente ni se podía disfrutar el tiempo libre, porque estás pensando que deberías estar haciendo algo. O sea, no te puedes ni siquiera relajar cuando no tienes el trabajo, porque estás pensando continuamente, bueno, tengo que estar haciendo algo porque si no parezco holgazán. O simplemente no te sientes con las ganas de salir o de, uh-huh, o de pasar tiempo haciendo otras cosas que tal vez cuando estás trabajando no puedes. Sí, a mí me llegaba a pasar exactamente cuando sentía que en la compañía con la que estaba, en la compañía que estaba trabajando, no iban a cambiar las cosas, y no me gustaban cómo iban las cosas, y era una energía baja que tenía, que me daba miedo el intentar algo nuevo, pero al mismo tiempo no me sentía a gusto en la situación que estaba. Y es ese tipo de cuando estás estancado, cuando tú te estancas tú mismo, es terrible, ¿no? Sí. O sea, vienen... No, perdón. O sea, sí hay muchos miedos, obviamente, que están fundados también en cosas que no son reales y que no están sucediendo. O sea, todos nuestros miedos, ¿de dónde proceden? Del futuro. O sea, de lo que nos podemos imaginar, lo que va a suceder, ¿por qué? Porque ya viví algo parecido, ¿no? O sea, los que se han tropezado y se han caído en la banqueta, pues tienen más cuidado, ¿no? En caminar por la banqueta, lo digo por experiencia. Cuando te quemas, supuestamente también debes de tener uno más precaución, ¿no? Cuando eres soltero, yo creo que llega a pasar mucho de que dices, no, ya me pasó, y no tratas de alguna vez intentar algo nuevo por miedo de lo que, de las experiencias que tuviste antes. No, deja tú eso, o sea, cuando entonces conocimos a una persona que tal vez no tuvimos buenas experiencias con esas personas, y de repente conoces a alguien más, se parece a ella, o a él, o hablan igual, o algo te hace que te identifiques con esa otra persona del pasado y que dices, uy, ya me la sé, o sea, ni siquiera quiero entablar una conversación, o quiero que sea mi amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo trato de no poner ese tipo de pensamientos, de forma de pensar, de, ¿sabes de qué? Si esta persona se parece a esta persona, ya no la voy a aceptar y todo eso. Pero una temporada de que con los tongándonos, de que tuve una mala experiencia con uno, y por una temporada estaba como que con miedo de encontrar unos tonganos, porque sí fue una mala experiencia. Sí, pero eso es lo que hacemos, o sea, empezamos a clasificar por las experiencias que hemos tenido, pero eso no tiene nada que ver. Exacto. Con las demás personas. Aún así, sigas teniendo experiencias similares, o sea, no son las mismas experiencias. Y a veces, pues ya también hemos hablado, ¿no? Que cuando se presentan, pareciera ser las mismas experiencias, es porque la vida nos está mostrando algo que no hemos aprendido, ¿no? Pero el punto es que cuando estamos recordando tanto cosas maravillosas como cosas tristes, estamos haciendo como un escape de energía, como si fuéramos un globo y le pincháramos así poquitito, y se está saliendo, por más de que estoy recordando cuando estaba en la secundaria o en la prepa o en la universidad, o cuando me casé, o cuando tuve hijos, o cuando ta. Entonces todo ese enfoque energético se va a un momento que ya no pertenece. Supongamos, a mí me pasó de que mi mamá tuvo una mala experiencia en arreglando su casa. Y yo estaba bastante frustrado, porque así como que dije, debería haber hecho esto, debería haber hecho este otro, debería de hacer esto ahorita. Pero el estar pensando en el pasado, en lo que pude haber hecho, en cosas así, no iba a cambiar el hecho de que el problema estaba aquí. Y no podía cambiar el pasado, y nada más podía tratar de resolver el problema en el presente. Ok, y cuando pasó eso, obviamente te estresaba, supongo. Sí, así. Y ese estrés te ocasionó. Y lo más chistoso es de que alguna vez es cuando llegas a tener ese tipo de situaciones, como que empiezan a salir más cosas. Así como que dices, no puede ser de que apenas estoy tratando de arreglar este problema cuando sale este otro problema, y como que empiezas a construir esta energía negativa, que es muy difícil controlarla algunas veces, ¿no? Exactamente. O sea, lo que pasa es que uno se enfoca en lo que está pasando, pero también tiene mucho que ver lo que traes en la mente para afectar eso que está pasando o para observarlo, porque mucha gente pues no cambia lo que está pasando, simplemente lo está interpretando a través de su mente. Hay otra gente que realmente activamente está realizando lo que está viviendo, ¿no? O sea, están observando lo que quieren observar, o simplemente están ocupando un nivel más alto de conciencia en el que pues generalmente sus vibraciones pueden sentirse más positivas, o simplemente les va mejor, por no ponerlo de otra forma más sencilla. Algunas veces es la forma de pensar. Así, yo me acuerdo de que estaba comiendo con un amigo, y el que nos estaba sirviendo la comida era una persona muy positiva, muy buena onda, y de repente estábamos platicando mi amigo y yo, y diciendo, ¿sabes qué nos gusta? A mí me gustaría ser como este cuate, así, más relax, más chill, buena onda. Y de repente nos trae la cuenta, y mi amigo pone su tarjeta y dice, no te preocupes, yo invito. Y había invitado la vez pasada, entonces dije, no, yo invito. Y nos pusimos como que, ya sabes, el típico de que, no, yo invito. Y el que nos estaba sirviendo dice, güey, nada más déjalo que pague, no te preocupes, así, relájate, así. Y se me hizo chistoso de que nosotros estamos tratando de, como que diciendo, vamos a cambiar y vamos a comportarnos como este cuate, pero es la forma de que piensas para llegar a ese punto. Así, no puedes hacerlo de la noche a la mañana, como que tienes que enfocarte a tener ese tipo de forma de ser, ¿no? Sí, esos pensamientos también. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. ¿Qué es lo que te pasó? Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un gringo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Uminatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Uminatora, itora, tora, tora. 7 de la tarde con 22 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los escapes energéticos. Y nos estamos enfocando más a esos viajes. Lobito, ¿quieres ir a ver Misión Imposible? Sí. Y acá Marte quiere ver Indiana Jones, porque miren, no lo ven, pero Marte anda pintado, pintarrojeado ahí de negro, por eso le ven así los ojos. Unos ojeros se le ven. Traía mi maquillaje de guerra. De Indiana Jones. No, de guerra, sí. Pero pues. No me imaginé que pintara tan bien tu pinturita esta. Pero bueno, ahí está. Bueno, ¿qué más? Pues nada, estamos hablando ahorita del pasado. Es curioso, ahorita que dices de la pinturita y cómo la difuminaste, o sea, parecía de los jugadores de fútbol americano. Por eso es exactamente lo que quería emular. ¿Y qué pasó? ¿Quedaste como mapache? Quedé como mapachín. Como el buen romárico, mapache y el lobo, ¿no? El romárico que quedó de panda, según esto, cuando se vistió de vampiro esa ocasión. Qué gacho, ¿no? Pero sí pasa, ¿no? Cuando es Halloween y te quieres ver así muy original y de repente te dicen, ¿de qué vienes disfrazado? De panda, de todo de lo que le pueden haber dicho de panda fue lo peor. Es que era llenito, ¿no? Sí, una vez me vestí de vampiro y me dijeron, ¿vienes vestido de Prince? Y tú, claro, obviamente. Sí. Little Red Corvette. Y bueno, esas veces que nos hemos disfrazado en Halloween. Recuerdo una vez que mi hermano se disfrazó tan bien que fuimos a la casa de Romárico y empezó a llorar la hermana. Pero así como bien asustada del disfraz. ¿Por qué disfraz era? Y llegó la hermana o la mamá y le dijo, ¡ey, no te preocupes, es un disfraz, mira, quítate el disfraz! Y se va quitando la máscara de Edgar y... ¡ah! Y una más abierto, además. No, pásale. Casi. Bueno, bueno, ya estamos haciendo un escape energético aquí por irnos al pasado a recordar. Ahí está el claro ejemplo. Pero bueno, estábamos diciendo antes de irnos a esa historia, de así como te pintaste, así es como difuminamos este momento presente cuando traemos esos momentos del pasado, ¿no? Ándale, es una buena alegoría. Sí, y aparte, muchas veces cuando está nuestra mente muy enfocada en nuestros recuerdos o en preocuparnos por lo que pueda suceder, pues se empiezan a desaparecer las oportunidades, o por lo menos no les ponemos ese enfoque a las oportunidades que la vida nos está dando, ¿no? Muchas ocasiones tendemos a decir, ¿por qué no me pasan cosas buenas o interesantes o emocionantes a mí como les pasa a otra gente, ¿no? Y el hacer eso, no se está dando uno cuenta de que lo que está pasando es que te estás enfocando, usualmente se está enfocando la mente en acontecimientos irreales. O sea, sí, cuando estás hablando del futuro, ¿no? Y también cuando se habla del pasado. El futuro, sobre todo, porque el pasado, pues estás recordando cosas que piensas que pasaron. Cuando estás en el futuro, generalmente sí son cada escenario tan fantástico que a uno se le ocurre, que hay veces en que para que se diera uno de estos escenarios o casos, pues tendrían que pasar muchas cosas muy difíciles de que sucedan. Algunas veces yo he imaginado que hasta me he convertido en superhéroe. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si me picara una araña y me volvería hombre araña? Claro que no pasa nada, si nada más está en mi cabeza. Oye, pero si tú eres un lobo, ¿por qué te quieres convertir en una araña? No, nada más es de repente la imaginación se me va. ¿Te malviajas? Imagínate. Imagínate un lobo araña. Sí. Sería como el de X-Men, ¿cómo se llama? Wolverine. No, yo pienso que sería más como el de... Todos éramos Wolverines, todos los que fuimos a UBC. Sí. UBC. ¿Por qué? Ah, ¿por la mascota? Pues sí. Éramos Wolverines. Bueno, pues... pérdidas, decepciones, sueños frustrados, amores que no se olvidan y hasta infancias truncadas por el trauma. Son muchas las personas pues que acaban convirtiéndose en auténticos ocupas del pasado, ¿no? Es como si trajeran la maleta cargada. Es como en la película esa que vimos hace poco del Conjuro, ¿no? Que le dicen, es que tú la traes colgando en él. Al fantasma. En la espalda, sí. Y yo así nada más, ups, así como que alguien te diga así que vienes cargando a alguien. Pues imagínate que está agarrado de ti. Tal fuerza me duele mucho. Sí, ¿no? Pero bueno, así es el pasado, sí. Si no lo dejas ir, pues nada más es como un peso extra que trae uno como si fuera una mochila de piedras. ¿Por qué? O sea, porque así ya sabemos que todo lo que ya pasó, o sea, hay muchas frases en las que te dice el pasado, pues ya pasó, el futuro es viento, vive el momento, es la misada, ¿no? Que el presente ya es lo único que tenemos, el pasado ya es una hoja atrás, o sea, ¿por qué si ya sabemos en teoría, por qué no lo ponemos en práctica? Yo creo que algunas veces es el... que hay gente que, supongamos de que, como los programas que te dicen, no, es de que no te tienes que rendir, tienes que salir adelante, tienes que pensar esto, y hay gente que, supongamos de que se divorciaron, pero todavía siguen pensando, no, ella va a cambiar su forma de pensar, y vamos a regresar, y todo va a estar bien, y eso no es sano, pero llega a pasar, ¿no? ¿Qué llega a pasar? De que hay gente que piensa de que si tienen en su idea de que van a poder cambiar la situación, la van a cambiar. Y hay veces de que no llega a pasar eso, así de que la ex esposa ya vive su vida en otro, con otra relación, ya tiene, tal vez se cambió de estado, así ya totalmente tiene otro tipo de vida. y otro que todavía está agarrado a ese sentimiento de que sí, voy a hacer que funcionen las cosas. Y no llega a pasar así. Es triste, pero así es la yo vida. La saco a trabajar, dice el lobo. Pero bueno, también el lobo pensó que podría sacar a la tabulera de del table, pero pues no. Si pero no quiere, no quiere. Aquí solo. No se le dio. Le gusta su profesión. Pero bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta si estamos teniendo estos escapes energéticos del pasado? Primero, uno de los puntos es de que sueles culparte por casi todo, por lo que acabas de decir, o sea, el ejemplo de esa pareja, ¿no? De los amigos que te contaron. Sí, yo pienso que es algo mucho más pequeño, o sea, como que es una cosa que traes arrastrando, pero que ni siquiera te das cuenta, o sea, no es algo tan, tan fijo en tu mente, sino que está ahí, y hasta que no lo trabajas, ahí se queda algo pegado. O sea, a eso, pues, ¿qué se puede decir? No es complejo, pero es más así como, bueno, pues muy, muy profundamente arraigado en la mente, en algún rincón de la mente. Y no sabes ni siquiera que lo traes a veces. Sí. Eso es cierto, ¿no? Que por más de que uno dice, no, yo sí estoy presente, medito, hago esto, o sea, todos se nos van las cabras al patio. Sí. ¿O cómo va el dicho? Al árbol. ¿Al árbol se suben? Sí, se suben. ¿No te acuerdas que nos enseñó Derbez que sí se suben al árbol? Bueno, aquí dicen, se me fueron las cabras al monte, pero pues aquí bien. Nos dimos cuenta que no es al monte, es al árbol, ¿no? Al patio. Al árbol doblado. Bueno, se me subieron las cabras, dijo sí, el... No, o sí, o algo así. La idea es esa. ¿Cuál es el dicho? Se me fueron las cabras al monte. Ah, bueno. Y al patio de acá. Bueno, también otro de los puntos que nos podemos dar cuenta si tenemos estos escapes energéticos del pasado es que tiendes a comparar cualquier realidad con otra pasada. Está el filtro retrospectivo, ¿no? O sea, muchas veces yo creo que sí hemos escuchado, tal vez nosotros mismos estamos comparando lo que éramos antes, lo que somos, o cuando estás comparando tu historia con la vida de alguien más, o sea, cualquier cosa que tendemos a comparar la realidad, y entonces empezamos a tergiversar pues todo. ¿Cierto? Y qué lástima que no está la psicóloga Alucina Carrera, porque ¿no? Ya hubiera analizado esta situación. Ya podría decir exactamente. ¿No va a llegar a tiempo el programa? No queremos. Está muy, muy interesante ver qué diría la señora. Pero bueno, vamos a decir que cuando comparas con otras realidades del pasado, pues simplemente lo que estás haciendo es tomar algo que no fue la mera verdad de lo que pasó, y con cosas que ya se te olvidaron de eso que viviste, con cosas que le aumentaste, con cosas que filtraste, y todo eso pensando que es la realidad de lo que pasó. Y después comparas con algo que está sucediendo en este momento, que generalmente, pues más que calificarlo, lo deberíamos de vivir, pienso yo. Pero pues al estarlo comparando, pues estás juzgando, estás haciendo una comparación, obviamente. Entonces, pues pierdes el momento, como diría Sergi, ¿no? Que ya llegas tarde. Pero algunas veces como que es difícil hacer esa separación, así de repente puede ser algo que es medio traumático, de que por más de que tratas de ser positivo y todo eso, es difícil sobrepasar ese sentimiento, ese pensamiento, ¿no? Puede ser. Supongamos con el divorcio. Otra vez con el divorcio. Sí, aparentemente. Es el programa del divorcio. De que llega a pasar de que tuviste una mala relación con tu ex y de repente estás saliendo con alguien nuevo, de que estás teniendo una buena relación, y de repente dice o hace algo de que es parecido a lo que hizo la ex, y hace como que luego se te enchina la piel, ¿no? No, pues como que está muy específico tus ejemplos. Como te han contado por ahí, ¿no? Sí, me contaron. Sí, contaron. Por lo visto, hay una reacción muy patológica que le está sucediendo a ese amigo. Amigo del amigo. ¿Cómo le pasan cosas de ese amigo, eh? Exacto. Tiene unos apegos. Hay que invitarlo. Emocionales. ¿Qué me da? Oye, nos va a sacar un buen de temas. Pero bueno, también otro de los puntos es que te da miedo los cambios. Cuando hay este escape energético, estás viendo en el pasado, sí, te dan miedo, o sea, te resistes al cambio. Uh-huh. O sea, muchas veces uno piensa que el cambio no va a ser para mejor. Entonces, por eso no dan el paso, o no hacen, o no dicen, o lo que sea, que requiere un cambio, no lo hacen. Por el simple hecho de que dice, va a variar mi día, no, mejor no lo hago, ¿no? Uh-huh. Y aquí es donde... Me no, pegas sí, a la parada. No sé si me recuerda exactamente cuando... ¿Cuando tu amigo se divorció? No, cuando no tenía la residencia y me daba mucho miedo el hacer cualquier cosa, porque si, supongamos, invertía el dinero en una casa y en mi cabeza estaba de que no van a funcionar y me regresan a México, toda esa inversión, todo eso, el tiempo, el esfuerzo, se va a ir para nada, lo voy a perder. Y por mucho tiempo me dio mucho miedo, vivía así, con ese miedo de que no invertía, no compraba, no hacía nada, porque tenía miedo de que me fueran a regresar a México. ¿Pero qué tal ahora? Guacamole para todos. Sí, exacto. ¿No? ¿Dónde está el guacamole, no? ¡Salucita! Ahí está con su guacamole líquido. Muy líquido y verde. Sí, bueno, al respecto de cosas que podrían pasar, eso ya estás hablando más del futuro que del pasado. Pero, obviamente... todos estos escenarios que tenemos en la cabeza son basados en la nada. ¿Sí? Son cosas que no existen. Exacto. Entonces, pues ahí deberías de comenzar a trabajar los miedos a lo que no existe. Sí, sobre sí, sí. Todo cuando te hacen restringir tu forma de vivir el presente. Yo pienso que sí, hay situaciones que se te pueden salir de la mano. Pero aparte de que seas James Bond o algún agente secreto, pues super está dentro de un rango normal de opciones. Uh-huh. O sea, realmente no te tienes que enfrentar al grupo que quiere acabar con el IMF, no me acuerdo cómo se llamaba, el grupo, el Syndicate. No te lo tienes que enfrentar ahorita. O sea, realmente deberías de disfrutar más el momento presente con todas las opciones que te da. Pero obviamente la mente, pues así es. Cuando te quieres estar un poco más tranquilo, siempre hay algo más que sale y que necesita tu atención en ese momento. Sí, sí, sí. Bueno, otro puntito, la baja autoestima. Cuando una persona, o sea, vive aferrada en su mundo interno, es porque vivieron una experiencia que aún no la han superado. Bueno, vamos a la pausa musical y ahorita continuamos con este tema y con este punto. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. ¡Au! Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Te cae el teléfono dentro de un baño público. quiera besar. Ojalá te caiga un ramo cuando de la mano van a pasear. Que se te caiga el teléfono dentro de un baño público. Ojalá tu karma pronto te alcance y te vaya muy mal. Ojalá que mis recuerdos por las noches no te dejen en paz. Y aunque tú me digas que no, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá si mau, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá si mau, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá si mau, y ka tora, tora. Siete de la tarde con 43 minutos, ya regresamos, y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los escapes energéticos, y antes de irnos a la pausa, estamos hablando sobre unos puntitos que nos indican, o son los indicadores de que estamos viviendo en el pasado. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de la baja autoestima, ¿no? De cuando sucede algo en el pasado que tal vez nos hirió, o sea, que hay una herida, y pues el traerlo hacia este momento, pues en ocasiones puede resultar que la persona sea vergonzosa, que se sienta mal, que se sienta frágil, que, bueno, muchas problemas emocionales, que pueden ser muy complejos y obviamente pues requieren de un profesional, ¿no? Un psicólogo que los oriente y les diga, ¿sabes qué? Tú puedes seguir adelante y no es necesario traer pues toda esta carga, toda esta mochila de lo que tú ya viviste. Pero para eso, pues siempre consulten con un profesional, ¿no? Un psicólogo, un terapeuta. También hay, información en línea gratuita que tal vez también pueden encontrar. Pero bueno, otro puntito. Pues nada más que hacer del humor tu herramienta para trabajar estos momentos que tienes pues enfados o que tienes alguna tristeza. Generalmente el reírse de uno mismo y no tomarse tan en serio las cosas hace que sean más fáciles estos momentos, sobre todo cuando son cosas tan tristes que no se pueden ni siquiera a veces platicar, ¿no? Entonces, pues el conocerte y el decir, ¿sabes qué? Esto, algún día me voy a reír de esto. Y tal vez puedes hacerlo ese mismo día, ¿no? Sí, y aparte, o sea, es muy importante esto porque cuando una persona se vuelve demasiado sensitivo en ese sentido, que te sientes herido, que te sientes lastimado, lastimada, entonces uno se puede dar cuenta, o sea, oye, me puse muy triste o me pongo muy histérico o muy enojado, o sea, todo ese tipo de emociones que predominan en una persona de manera, llamémosle negativa, pues eso es un indicador, ¿no? De que estamos también, o sea, con el pasado cargándolo y por eso reaccionamos de esa manera, ¿no? Lo triste es de que algunas veces cuando andas muy con esa energía medio apagado y todo eso, por bastante tiempo la gente deja de pasártela contigo, así como que ya no quieren estar contigo, ya no quieren invitarte a lugares, o porque como que dicen, no, siempre está medio apagado este cuate. Entonces es normal de que tengas una temporada de que te sientas mal, pero el mantener esa energía o esa forma de pensar sí llega a afectar a tus relaciones sociales bastante. Exactamente. Y bueno, pues nada más siguiendo la misma idea, ¿hubo un momento así en tu vida, menos que te sintieras afectada emocionalmente, que no pudieras ver lo positivo de alguna situación? No sé. Pues me imagino que sí, pero ahorita no se me viene a ver si ustedes tienen alguna historia. Ahorita voy a recordar. Es una persona muy positiva, Venus, entonces. A mí me llega a pasar muchas veces cuando termino con alguien amorosamente. O sea, te pasa re seguido. Que, bueno, yo creo que yo siento de que ya he mejorado, pero antes sí me pegaba fuerte. Esas veces de que hasta todos me decían, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Qué traes así? Te ves muy apagado. Y yo, lo chistoso es de que yo creí que yo podía manejar la situación mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí llegaron unas visitas, disculpen. En sí, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, vamos a hablar entonces sobre las experiencias que uno puede manejar. Muchas veces las cosas que nos hacen sentir triste, pues son las cosas que no se controlan, ¿no? O sea, son las cosas que llaman la atención. Generalmente, como hemos visto en las noticias, lo que llama la atención es lo negativo. Y obviamente por eso le ponemos más atención a esas noticias y a esos sentimientos. Pero eso no quiere decir que los momentos buenos y los positivos no tengan más energía de la que podamos alimentarnos cuando estamos pues haciendo lo posible por aguantar el momento. Yo por eso veo mis noticias en los programas esos cómicos. De que por más triste que sea la noticia, como que te hacen reír un poco, ¿no? De hecho, hay páginas en las que dicen las noticias locas, ¿no? Yo recuerdo que había una página antes que eran puras noticias mensas, pero que sí te hacían reír, ¿no? Sí. Que vino tocaron la puerta y era una vaca, ¿no? Cosas así. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Otro de los puntos que nos indican, o sea, que hay un escape de energía y que está pues basado en el pasado, es cuando simplemente no eres feliz. O sea, me pegó duro. Muy pocas veces. Lo de la vaca, me ¿te recordaste? Me recordaste a esa película argentina que les cae una vaca del cielo, que están a punto de declararle la guerra, de pedirle matrimonio un japonés o chino a alguien de su misma raza, y les cae una vaca del cielo, ¿te acuerdas? Sí, pero se muere. Se muere el güey. Sí. Pero en el momento así que dices. La novia. Sí, uno de los dos. Sale pero Ricardo Darín. Ándale, es muy buena película, pero me recordaste, no sé por qué ahorita, en este momento, estaba diciendo, sí, es una vaca, pero ¿en qué contexto fue chistoso esto? Sí, y de hecho, pues, cuando uno no es feliz, es porque realmente está viviendo totalmente en el pasado, ¿no? Es como cuando nos cortamos, tenemos una herida, y esa herida no sanó, o sea, quedó abierta. sea lo que sea que hayamos vivido, o sea, nos cuesta en algunas ocasiones cerrar esa herida, ¿no? Uh-huh. Por más de que dices, ah, ahorita estoy bien, estoy feliz, pero tal vez por las tardes uno llega y empieza a tener todos esos recuerdos que te hacen desviarte del momento que estás viviendo, que te hace desviarte, o sea, del agradecimiento que puedes tener por el momento en que estás existiendo. Es chistoso porque llega a pasar de que de repente, supongamos con lo de la herida, de que dices, ¿sabes qué? Ya, no me voy a preocupar de la herida, voy a ponerme a cocinar, y de repente le echas limón y dices, ¡ay! ¿Pero por qué? Y llega a pasar como supongamos que te lastimas. Ajá. Y por una razón, así hay gente de que ni siquiera te da abrazo, te saluda, pero justo cuando te lastimaste el brazo, así te pegan en el brazo y te como que ¡ay! Marte tiene un, no sé, un don que así sea, ay, me duele por acá, él no supo, ¿no? Tengo un golpe y de repente viene, ¡hola! Latina, ¿verdad? Exacto, o sea, si es el dedito del pie, el chiquito, ahí va y toca ese, o sea, dices, ¿cómo me gustaría saber si en realidad así podemos ver la energía de las personas y de repente vemos algo que es como el cambio de color, una cosa así. El aura. Como que te da ganas de tocar el aura, una cosa así, ¿no? Puede ser. Hay personas que obviamente te leen el aura. Las servilletas de lobo que llevan la atención. O sea, son cosas que nadie se puede explicar por qué suceden. O sea, sí es cierto que cuando Venus tiene cualquier cosa puede ser. O tal vez cabello, yo la traigo, puede ser, ¿no? Algo en la cabeza, puede ser algo, como dijo, en el pie chiquito del dedo. Pero le atino. le atino en que le pego o se lo trato de jalar o se lo sobo de una forma. Y es curioso porque cuando me lo dice yo me quedo así como que, ups, pero... Es que sucede que ni siquiera, o sea, él sabía, o sea, no sabe... Y de repente, o sea, pasa eso que digo yo, no puede ser. ¿Verdad? No puede ser, pero sí puede ser, ¿no? Y bueno, es muy importante ya hablando del presente, o sea, que sí liberemos todo el pasado, el futuro. Llegó Lucina Carrera. También está... Estábamos esperando hace unos momentos, ahorita ya casi a terminamos, por favor, el programa. Lucina, saludos. Para los público. Que no conocían la Hola, cara. Hola, querido público, hace mucho que no los visito, pero un día de estos me encantará discutir algunos temas que tengo mucho interés. Ok. Gusto en saludarlos. Muy bien. Y también tenemos a Gaby. Gaby, para que saludes. Hola. Desde México. Hola. Ahí saludos. Está. Y a Fernanda. Y a su hija. Y Fernanda, que por acá se ve. Y bueno, vivir el momento presente es algo de lo que muchos no somos conscientes, a pesar de que estamos en este momento, o sea, no nos enfocamos realmente en todas las oportunidades que están sucediendo y que podemos pasar desapercibidos por estar recordando cosas que ya no sucedieron, por más bonitas, por más feas que sean, o sea, ya no están en este momento. Y el enfocarnos en este instante, o sea, requiere no de esfuerzo, pero sí de constancia, ¿no? De decir, estoy en este instante, como vivo mi vida instantáneamente. ¿Cuántos de nosotros realmente vivimos este instante completo o pleno? Sí, no, es difícil. Y si uno está pensando en eso, ya vas detrás, o sea. Yo creo porque que es algo que pasa, ¿no? Que te vas atrasando. ¿Puedes ver a la gente que vive en realidad en el presente? Si... Es unas personas que tienen una energía diferente, bien positiva, así es. Y lo más chistoso son de las... Hay muchas personas de que he estado hablando con Gaby, de que hay muchas personas que te dicen, no, para que tú vivas una vida plena tienes que hacer esto, esto y el otro. Pero las personas que en realidad son positivas y viven en el presente... No te dicen, no tienes que vivirlo así. No, ellos te lo enseñan con las acciones. Sí, las personas realmente conscientes obviamente son nuestros maestros. Hay muy pocas personas o sea, que realmente te pueden enseñar desde la práctica. Yo creo que puedo hablar por Marte, ¿no? De que tanto Marte como yo, o sea, nos encanta escuchar las charlas de Sergi Torres porque es una persona así de que... increíble. Que, sí, wow, así impresionante, que es totalmente te está mostrando a través de él, o sea, que tú puedes, o sea, vivir el presente y que puedes estar pleno y que puedes enfocarte en lo que es real y no en lo que es una ilusión, ¿no? Sí. Es difícil, si no saben quién es Sergi Torres, pero... búsquenlo. Digamos que es una persona que se parece mucho... Me recuerda la energía del Dalai Lama, la vez que lo vimos en la universidad. Porque sin tener que decir nada ya se siente esa paz que trae. O sea, se siente que está a un nivel diferente. Y no es algo de exageración, simplemente se siente en el aire. Es difícil de explicar, también me pasó con Renee May cuando lo vimos la primera vez. Se sentía eso, ¿no? Sí, era impresionante también para los que no conocen, y los invito ahí a que sigan. René May es un sanador francés que vive en México y hace pues sanaciones a personas que pues tienen enfermedades. Pero la primera vez que lo fuimos a ver, que fue en Las Vegas, nada más fuimos a verlo y a la meditación. Y fue increíble porque todavía él no entraba, no llegaba, y de repente se empezó a sentir una paz, pero así increíble, que le dije, yo creo que ya llegó, y en eso dicen, ya está René May aquí, que no sé qué. Pero sí, o sea, es, tu energía es tan elevada, o sea, el amor, que es energía, está tan elevado, que dices tú, wow, ¿a qué nivel de vibración uno puede alcanzar cuando realmente, o sea, predica con el amor? Porque, o sea, el amor es todo. O sea, uno no puede decir, ah, nomás amo a mi pareja, o a mi familia, o a mis amigos. Es muy fácil decirlo, pero decir a los demás, ¿los amas? Sí, es interesante el hacerse la pregunta a cada quien, ¿no? Y realmente, pues ya estamos llegando al final de este precioso tema y queremos darles las gracias por estar acompañándonos, y que si tienen alguna pregunta, algún tema que quieran que tomemos, pues nos los dejen saber en la página www.sexylovradio.com, o aquí mismo en Facebook nos pueden escribir si quieren que toquemos algún tema, si quieren no sé, preguntar algo, mandar saludos. Y como diría el lobo, pues si quieren enviarnos un email. ¿A dónde? Número telefónico. No sabemos, pero que manden un email. Manden un email a alguien. Sí. Y que digan, es para el lobo, ¿no? Por favor. Por favor. Sí, por favor. Se lo hacen llegar, por o sea, favor, que diga también. lobo@sexylovradio.com. ¿No? Perfecto. A quien sea. Ok, pues, pues nada más, algo más que quieran agregar para finalizar el programa. Vive la vida con alegría. ¿Cómo? Ánimo, suerte, que se la pasen bien y hidrítense. Hidrítate. Hidrítate. Hidrítate. Porque hace calor mañana. Hidrátate. Hidrátate. Es que la... es otra palabra. Se me va el avión. Y ese guacamole. El mar Adriático. Ese guacamole verde ya se afecta. Hidrítate en el mar Adriático, ¿no? Es que yo pensé que estaba hablando árabe. Y tu reacató. Pero bueno, ya llegamos al final del programa. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y yo creo que con esto nos vamos a despedir. Por eso el lobo dijo que como un buen consejo, que todos se hidraten porque sí está haciendo calor. Y a los que se hidritan, pues también, ¿verdad? También, exacto. ¿Algo más? ¿Ya? Nada más. Buenas noches. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.